voz en el barrio. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Estamos al aire. Este es el último programa de Paladar Negro de la temporada, el programa 67. El estudio está revolucionado, lleno de gente, hay de todo, para todos los gustos. Va a haber mucha gente tocando, muchos invitados, así que quédense ahí conectados. Les recuerdo que este programa lo pueden escuchar por la página de Mosh Radio o se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store. Y también les quiero recordar que hay repeticiones del programa los miércoles a las 21 por radioreggaeselecta.com.ar desde San Luis y los sábados por radiolaronda.com.ar desde Córdoba. Así que esténse ahí conectados. Van a seguir las repeticiones del programa, así que vamos a seguir ahí firmes. Y aquí en Mosh Radio vamos a volver seguramente el año que viene. Andás a ver qué me deparará el verano. Andás a ver qué pasará. Bueno, como les decía, hoy tenemos un especial por el final de la temporada. Las puertas del barrio cultural están abiertas para todos los que quieran ahora, los que se la banquen y salgan a la tormenta. Es tormenta de verano, gente, no pasa nada. Es un poquitito de agua, después se seca. Bailamos un toque y se seca. Así que estamos acá hasta las 12 y vamos a empezar de una. Voy a tirarles, además de todos los artistas que van a ver en vivo, voy a tirarle un par de temitas de gente, artistas que estuve conociendo haciendo este programa o que ondeé un poquito más en lo que hacen haciendo este programa. Y quiero empezar con una artista joven que está rompiendo fronteras, tiene una voz increíble. Ella mezcla rumba, mambo, jazz y son cubano. Sacó un discazo que se llama Cubafonía. Ella es Daimé Arocena y esto es Mambo Namá. Ooh, ooh, ooh. Estás escuchando Paladar Negro, um som da porra. Se liga. Sí, sí, sí, volvimos nuevamente aquí y estamos con la primer sesión de la noche. Está aquí presente el amigo Jesús de la Mugre. ¿Cómo va? Todo tranca, tranca para acá. Sí, ¿por qué ese nombre? Y es como para que me lo pregunten, ¿viste? En realidad como... es por una cuestión de romper con un par de cosas relacionadas a lo bíblico, que aparentemente son más poderosas que las personas, y en un momento ponerlo al mismo nivel que la mugre, la basura, porque es eso. Etiquetas. Bien, bien. Bueno, Jesús de la Mugre, ¿querés tirarnos algo de lo que trajiste para ¡Mandale! Hoy? ¡Mandale! ¡Mandale! ¡Ey! ¿Qué es lo que haría Jesús? ¡Ey! ¡Pindural Black! ¡No! ¡Ey! ¡Ricky Cilantro! ¡Ey! ¡Seco del cartón! ¡Ey! ¡Dámele cambio! ¡Ey! ¡Joven Dios balbuceante de la Mugre! Un joven Dios balbuceante de la Mugre. Ey, cierren el orto. Ey, me chupa un hueco. Ey, no hablo de porno. Ey, la acabo dentro. Ey, papel con vos. Me lleva dos. Son de Detroit. Multicolor. Ey, tengo un problema. Ey, no me recato. Ey, ando repasto. Siga la fiesta. Ey, tú lo yes. Ey, tu culo ya está. Ey, tu culo ya está. Ey, tu culo ya está. Me mando pa'l juzgado y prendo un caño del oficio. La vida da sus vueltas pero se arrodilla fijo. Mándale un beso al gato que no tiene lo que quiso. Lanza mi pelín, me deja nadar a mis hijos. Todos ponen traba, no me extraña que sean puto. Yo no miro drama y al difunto si no lo escucho. Solo quiero pasta pa' portar mi padre pucho. Tomando tono, joda mi gado, mando saludo. No te invitan ni a palo, pela el puño. Cortándote tu mambo y esa cara de boludo. Te escucho, si de castigo en un minuto. Tu historia son tan buenas como cuentos de guachines. De juntos son el camino pa' que encuentres y te animes. Apariencia nunca cuenta si no ocupo que lastimes. Si no llanto de rodillas, por patio no mate giles. Ey, ven una de flax, no. Ey, Ricky Cilantro. Ey, seco del cartón. Ey, dámele cambio. Ey, joven Dios balbuceante de la Mugre. Joven Dios balbuceante de la Mugre. Tan bravo, tan mal, tan volado. Che, polémica la letra, ¿eh? Eso es lo que querés causar, digamos. Un choque, digamos. No sé si es que quiero causar un choque, sino es más bien, son cosas que todos hacemos y que a todos le encanta tapar. ¿Qué sé yo? Sí. Por ese lado. Bien, bien, lo lograste, por lo menos conmigo. ¿Qué es La Zanja Producciones? Es mi productora. Yo desde los 14 años estoy produciendo música, editando, componiendo canciones, y es como que todo el trabajo que le puse a esto lo quise solidificar con La Zanja y sacar de ahí material y presentarlo desde ese punto, ¿no? También se ayuda a gente a sacar el material, ¿no? En eso va la onda. ¿Cómo quiénes? Y por ejemplo, tenemos al Naku, John Finney. El Naku está acá presente. Se grabó un par de temas en mi estudio. A Calio, mi novia, también produciéndole temas, cosas que tenía guardadas, se las ayudó a sacar. Va todo por ese lado. Perfecto. Che, ¿querés tirarte otro temita más? Dale, dale. Vamos con esa. Eso es de la Mugre acá, en Paladar Negro. ¿Qué es lo que haría Jesús? Así que esto basura, así que lo es. Porque la calentura, baby flex. No sea cara dura, puro reflex. No es mi reflujo gástrico muy simple. Que ser reconstruido y que rime. A mi guacha se le corrió el rímel. Entre pasito va, y pasito viene. De casa Freddy, cuanto el viernes que sigue. Ey, esta la ronda, ah. Ey, que gente potentada. Ey, me van la potestad. Ey, la ronda, ¿dónde está? Cortes a la juntada. Ey, corte a tu junada. Ey, corte no pasa nada. Romperé la gorra al barra. Que no tuvo malos flashes. Superado en los detalles. 95 tiene detalles. Patente gratis, pasa baches. Así que esto es basura, así que lo es. Porque la calentura, baby flex. No sea cara dura, puro rifle. No me reflujo gástrico, muy simple. Así que esto es basura, así que lo es. Porque la calentura, baby flex. No sea cara dura, puro rifle. No me reflujo gástrico, muy simple. Ese guachín anda really malo. Lima corona, un rubí robado. Boca de dama, que sin dormamos. Viejo de mierda, no preguntamos. No soy el mismo que habrá cambiado. Será verdad, soy un olego inflado. Será verdad, soy el pibe malo. Mi verga en lúgula de algún tarado. Lo tuyo rebajado, no cenamos con esta. Esto boca puro, cabezazo de Zidane. Redes son las redes y esto vida de verdad. Pocos seguidores, pero saben disparar. Me muero con mi guacho, hey. Me muero con mi guacho, hey. Tu guacha tiene guacho, hey. Y algunos de mis guachos, hey. Así que esto es basura, así que lo es. Porque la calentura, baby flex. No sea cara dura, puro reflex. No me reflujo gástrico, muy simple. Así que esto es basura, así que lo es. Porque la calentura, baby flex. No sea cara dura, puro rifle. No me reflujo gástrico, muy simple. ¡Vamos! Bien ahí. Che, Jesús, ¿dónde te puede encontrar la gente que está escuchando del otro lado? En las redes. Mi página de La Zanja, ahí subo todo mi material. La Zanja Producciones en Facebook. Con S va, no con Z, porque es por San José. Había un jueguito con las letras ahí. Y si no, Jesús de la Mure, como suena, en mi Facebook. También pueden encontrar cualquier cosa. Bien ahí, bien ahí. Seguramente nos estaremos encontrando igual el año que viene. Estaría bueno hacer una nota completa. Sí. Hoy es una ocasión especial. Hay mucha gente invitada, mucha gente querida acá, esperando para tocar. Así que mil gracias por estar acá. No, gracias ser parte, ser parte del Bondi también, que están haciendo cosas muy zarpadas. Así que seguramente 2020 vamos a estar acá haciendo la conecta. Más vale. ¿Qué dice, amigo? Más vale. Bueno, vamos a despedirnos de Jesús con otro de los artistas nuevos. Hace bocha que está, hace bastantes años que está. Es muy joven, es un tipo versátil, es multiinstrumentista, toca el saxo como los dioses, es un zarpado. Él dice que inventó un género que es Trap House Jazz. Así se llama, todo junto. De hecho, hizo un sello que se llama así, se llama Masego, y esto es Favorite Things. Oh, Estás escuchando Paladar Negro. Sí, volvemos acá al aire de Paladar Negro en el último programa de la temporada. Vamos a ver qué nos depara el 2020. Y estoy con dos amigos de la casa acá. Uno que está muy concentrado y ni cabida me está dando. Y el otro que se está riendo. ¿Cómo les va? Genial. Estoy con el Muf y Fabro, versión desenchufada. ¿Cómo les va? Un placer estar acá de nuevo en el barrio con vos. Estuvimos un tiempito haciendo otras cosas, otras músicas. Estuve chumeando ahí lo que estaban haciendo. ¿Qué es el Muf? Este alter ego. ¿Qué onda? ¿De dónde sale? En realidad es el movimiento, no es el nombre para el movimiento. Surgió que tantos amigos genios dando vuelta, está la necesidad de empezar a poder nuclear eso. Y en casa, en mi casa, la Casa de las Olas, donde en un momento funcionó como sala de ensayo, hicimos fiestas, bueno, movidas diferentes. El proyecto próximo sería empezar a producir un poco más de grabaciones y material, bueno, como el que están acá haciendo audiovisual. Y la idea es a partir de ahí empezar a fusionar con amigos, hermanos. Experimental la cosa. Sí, sí, y bueno. Bien ahí, ahí como va. Me gusta a mí. Vamos mezclar, a tirar mezclar un poco. ¿Viste? ¿Tiramos experimento? Si la cosa está muy pura, sabes que no nos gusta, así que vamos con eso. Dale. We'll be right back. Muy bueno. Sí. Muy volador. Como los ojos de ustedes dos. Bueno. Vamos con otro. Con el Fabro estamos, sí, bueno, en esta. Hace, no sé, 15 años, una cosa así, empezamos a hacer música juntos. Varias cosas, hacía un par de años que no veníamos. ¿Cómo? ¿Está muy alto, dice? Sí, sí, hola. Está sí. Un poquito alto el Fabro, se escucha acá. Y nos volvimos a encontrar un poco para hacer algunas de estas músicas. Vamos con otra. Dale, vamos. Eso, el Buff con Fabro, acá en Paladar Negro. Gracias, Barbie. Gracias, Barbie. ¿Te van a cantar un poco, amigo? Mama África. ¿Eh? Muchas gracias, amiga. Si todo mal el nombre, no importa. Me perdona. Sigo caminando, tranquilo voy fumando un poco. El sol me ilumina, en el camino esquía. Sigo caminando, tranquilo voy fumando un poco. El sol me ilumina, en el camino esquía. A mí no me engaña con su maraña. A mí no me vengan con cuentos de fantasmas. Yo ya estuve ahí cuando quedaron locos. Yo también estoy un poco. A mí no me engañan con su maraña. A mí no me vengan con cuentos de fantasmas. Yo ya estuve ahí cuando quedaron locos. Yo también estoy un poco loco. Combinación. Ya no cambies por el dinero, no, ya no cambies, siempre verdadero. Si ese corazón necesita fuego, hoy vamos a darle calor sincero, no, ya no escuches a esa gente que anda por ahí hablando de más, diciendo porque si las cosas no son así. Oye, my friend, puto lo sabe bien. A mí no me engañan con su maraña. A mí no me vengan con cuentos de fantasmas. Yo ya estuve ahí cuando quedaron locos. Yo también estoy un poco loco. A mí no me engañan, no. Vamos ahí. Muy zarpado, che. Bien ahí. Buena combineta, ¿eh? Hay química. Se nota. Che, ¿quieren decirle a la gente que los está escuchando dónde los pueden encontrar en las redes? Estamos en una... Hicimos hace poco el Instagram, que si mirá, creo que lo tengo anotado ahí en el gorrito, lo voy a agarrar un segundo. Si querés, es el MUF, el guión bajo MUF, ¿no? Lo tenía ahí anotado, es ese mismo. De momento estamos ahí y vamos a ir compartiendo eso, la datita que tenemos. Hay un montonazo de música, el día está así y hermoso habernos encontrado acá para poder, bueno, de nuevo con el Matt y todo, compartir una music. Sí. Se agradece, se disfruta. Gracias, un montón, de verdad. Sí, una vez más, un placer. Gracias por estar acá, por prenderse en todas las... tenemos 3 minutos. Nos vamos sonando. Dale, vamos. El lado B, este va a ser el lado B. Mira, ¿por qué? ¿Vas a cantar al chino? Ah, ¿esa? Sí. Vamos ahí, mira. Combinación. Los ocho grados. en el barrio, como siempre, en la casa, haciendo música. Amistad, dale perro. De tanto andar, buscar un camino, de perseguir un sueño eterno sin encontrar destino, sigo pensando que lo que me lleva y empuja para adelante, en la mala y en la buena, es ese fuego que veo en tus ojos, hasta darme cuenta que la vida es un instante, no importa preguntarte si esto dura poco, mírate al frente, dejar y levantarte, pa'lante, pa'lante. Conozco el paso gansa, conozco el paso tranza, conozco el paso raza, ya a mí no me venga con cuentos de fantasma. Yo ya estuve ahí. Combinación. Bien ahí, aguante. Gracias, amigos. Nos vemos el año que viene, seguramente. Prontísimo. En alguna. Gracias. Bueno, vamos a cerrar, a despedir a los amigos con una banda neozelandesa de reggae que me gusta mucho. Y acá están en combinación con una rapera zarpada que se llama Yara Bravo. Ellos son Fat Freddy's Drop, Case Grace. Y seguimos acá. Soul. Collaboration's beautiful. Beautiful. Oneself. Indeed. Fat Freddy's shining. I see the rain come down while the sun is shining. Uh-huh. I see them dancing to the night. Smoke that mind brain, storming through thoughts, rewind. Let's just be the rock. sun is shining. A glimpse of life inside the light. It flickers dimly though. Protected children. Of anticipation, they can't keep waiting, contemplating changing situations. The sound touch it begins the habitual ritual, get you all in sync, whether upstanding or criminal. Every individual wrapped up in the love they call in music. Forgetting past that luck, see every minute you're moving to it. And wash away the daily muck you've collected on business attire. Witness commitment, desire, and give into the fire. Sparks in heart, the darkest part. Harvesting knowledge from hardship and profit and honest, that's the art. Astonished every time it starts, my soul goes off the charts and pranks. Dance, give thanks, knowing all is right. This can't be the rock. Paladar. Sí, sí, volvimos acá. Es un descontrol y está buenísimo. Estamos ahora con Mito 1. ¿Cómo te hola, va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, acá, tranqui. Hace rato que quería hablar con vos, ¿sabés? Bueno, acá estamos. Porque sé que estás haciendo una bocha en la cultura hip hop. Pateaste con gente... precursores totales, pioneros, con My D. La HAL es una crew bastante reconocida. Capaz que es medio comprometida la pregunta, pero no sé, contestame lo que te parezca. ¿Cómo ves a la cultura hip hop versión 2019? Hay gente que dice que el hip hop murió. Hay gente que sigue haciendo hip hop. ¿Vos qué decís? Hay gente que habla de hip hop y no hace hip hop. O sea, el hip hop es hip hop y está la gente que hace hip hop y... el hip hop sigue siendo hip hop y desde que yo conozco la cultura hip hop es para unos pocos y esa gente es la que está y está hace mucho, hay gente nueva, hay gente que se fue, pero el hip hop es hip hop. No sé si quedó bien la respuesta, si querés te explico mejor. Jugate un poquito más, jugate un poquito más. No, bueno, mirá, no quiero bardear a nadie, pero hoy en día no hace falta todo. Igual, pero viste, por ejemplo, hoy sobre todo de gente de vieja escuela como vos, o media escuela, no sé cómo te considerás. Yo me considero nueva escuela. Que le decís trap y es como Satán mismo. Nah, pero no tiene nada que ver con el hip hop, podés hacer trap y se respeta. Pero vos no considerás que hay gente que es hip hop y puede hacer trap. Pero el hip hop era una cosa hecha para las pandillas, para los pandilleros, para la gente que estaba en la mala, que agarre un buen camino, y el trap no enseña eso. Es verdad. Yo lo veo así, no sé, es estilo libre. El hip hop está en estilo libre que hay de todo. Después está en cuestión de gustos o en lo que te representa. Claro. Es así, yo creo que es lo que yo creo. Bien, muy respetable. Gracias. ¿Y querés traernos un poco de hip hop hoy acá, esta linda celebración de Paladar Negro? ¿Qué tenés para tirar primero? Mirá, tengo algo que hice sobre mi cuadra, que es donde paro con mi gente. Y el tema se llama La Cuadra, ni más ni menos. Bueno, hablando de lo que es La Cuadra, como cualquier... no es que sea la mejor cuadra, pero en todos los barrios se sabe que en las cuadras pasan cosas como lo que es la policía, pasarla mal, estar corto de bolsillo, todas esas cosas que, bueno, se pueden decir o contar en un tema que puede representar a cualquier... persona que es como yo, que para en una cuadra o en una esquina. Bueno, vamos entonces con Mito 1 acá en Paladar Negro. ¡Oh! El Mito 1. Al barrio con Eric el Croto, lo afronto donde vivo, tonto, estoy por el fondo. Acá te roban en bondi o algún gil en moto. Tengo pensamientos como el asfalto, rotos. Un líder es un tranza o un supermercado coto. El destino de tu guita, del careta y de nosotros. Acá es la zona sur, el de sur no saca los focos que se apagan, que titilan y la cuenta es un choclo. Trabajo todo el mes y no tengo para un hinojo y no aflojo. 100% honesto es mi monto. Yo soy del barrio, la policía saca fotos, los mocosos no amagan, acá andan todos locos. Hay muchos grafitis que están pintados en látex, otros con un sinfín de flechas flex. Después lo tapa un gil militante de Castells, panaderos venden baguettes y tienen Mercedes Benz. Seguro desvencije mi vida con un fernet, retené lo que comento, no miento como el INDEC. Entré en los trenes de Consti a Ringelet, las manchas de Takasaka no las saca trenes. Políticos cínicos manejan un Corvette, y yo lejos de estos aposentos para volver, dependo de algún bondi, caminar o conocer. Los que paran en esquina no paran de toser. Acá hay guerra de barrios o por una mujer, por River, Boca, por Ford o Chevrolet. Bursaco son canchas con arcos sin red, el kiosquero quiere vender con carteles de LED. Yo me quedaría por acá todo el día, si día tras día encendida la María acompaña las mañas y las birras frías, celular, altavoz y algunas groserías. Anda la lancha a la cacería, se mira y no se toca, oficial Farías. Alegría, tristeza, la despensa no fía, mira la cuadra mía, yo de acá no me iría. Solo me voy a otro mundo para hacer rap, eso es cierto. Sembré las paredes de mi barrio con graffiti. Falta, puedo ir más alto todavía. Sembré las paredes de mi barrio con graffiti. Hay paredes, se decoran con flops, cada artista ubica su spot. Hay firmas amarillas en color bordeaux, graf del mito 1 y uno con el neox. Pasa la gorra, la cosa está hot, capaz que el barrio sufre el boicot. De tanto, bobo, duro como robot, te paran, te tiran arriba del capot. Ya la llamo ese de la Ecosport, zarpado en gorrudo, se cree el mejor. Su hija va al graffiti con un mini short, se saca foto con media cocot. Hay paredones en los barrios argentinos, si los pinto lo invito a mi primo. Es graf a full fumando un fino, tipo Fantino, no combino mi vino. Vino barato, más caro el Danonino, y así nos quedamos, no queremos irnos. No tengo esto, te prometo, me deprimo, y algunos viven pa' pagarle al inquilino. Un montón de tipos nos saludan al vecino, desconfían y les miente el matutino. De informaciones es mezquino, che, acá los papi no educan a los niños. Vos tenés un dios, por él no me inclino. ¿Cómo haces vos y te vas al casino? Tenés 3 pesos y ese miedo un asesino. Mi barrio, mi destino, la calle, caminos. Yo me quedaría por acá todo el día, si día tras día encendida la María acompaña las mañas y las birras frías. Celular, altavoz y algunas groserías. Anda la lancha a la cacería, se mira y no se toca, oficial Farías. Alegría, tristeza, la despensa no fía, mira la cuadra mía, yo de acá no me iría. Solo me voy a otro mundo para hacer rap, eso es cierto. Sembré las paredes de mi barrio con graffiti. Pero falta, puedo ir más alto todavía. Sembré las paredes de mi barrio con graffiti. No sé si escuchaste al mito en Paladar Negro, sonando bien de la crew. H-A-L con el Dream Team. H-A-L, H-A-L, H-A-L, H-A-L, desde el bondi del hip hop. Gracias, bien gente. Bien ahí, bien ahí. Se trajo hinchada. Gracias. Bien ahí. Che, ¿querés decirle a la gente que te está escuchando dónde te pueden encontrar en internet, en las redes? Bueno, mirá, yo, o sea, soy Mito 1 y en las redes estoy como Mito 1. Como está en el flyer, digamos. Mito 1, todo junto. Exacto, escrito 1. Mito 1 en YouTube, en Facebook, perfecto, en Instagram. Así que ya saben, ahí lo pueden encontrar al amigo Mito 1. ¿Vamos con otro? Bueno, dale. ¿Qué tenemos ahora? Algo que hice, entre otras cosas, cuando hay movidas, ¿no? Que como ahora, por ejemplo, que le por ahí le, no sé, alguien deja una mochila en un rincón o una campera y alguien siempre se la lleva. Siempre hay alguien buscando algo que perdió. Y hablando de hip hop y de todas esas cosas, hay gente que, bueno, se porta mal en ese sentido, ¿no? Y bueno, para la gente que se lleva algo que no le pertenece, está algo escrito. Siempre hablando de gente, que la gente que escuche lo que yo escribí sabe que es para ella. Así que, bueno, también hablé un poco de graffiti y un poco de llevarse lo que no es de uno. Uno sabe lo que hace, pero bueno. Escuchá, escuchá, escuchá. Lo llevaste, no era tuyo. Eso estuvo mal, lo agarrás de trucho, un error garrafal. Ahora te sacudo, corto un chumbo o un fal. Pero te aseguro, no soy un federal, ni poli ni pitufo, tampoco con puñal. Rastrero oportuno, te la da de vandal. Llega el mito uno a la ronda y te vas. El culo no retuvo, que le saquen el pañal. Al turro me lo cruzo en cualquier punto cardinal. No zafa ni con uso ni ninguna diagonal. De Tigre hasta Hudson te querés matar. Tu lágrima fluyó al manantial, se marca en tu mirada, bajarla es opcional. Le mandas pintada y para nada un mural. Un sintético no es mérito de pintar el Taj Mahal. De diabólico a óbito, de escuchar rapear la hal. Rapsodias de historia, parodias y escorias. Esto dirías, pero no te saldría. Che, acá está en maestría. El mito uno rimando todo el día. Sí, sí. Sí, sí, sí. Quería decorar el roca como coral, con cap, fat, corte ilegal. Y está todo bien hasta que está todo mal. ¿Querés que te cuente cómo es el final? Infeliz que dice ser viral y que le sigue una noche infernal. Después te exigen que sea servicial, tarea comunitaria, limpiar materia fecal. Por no descartar su frondoso arsenal. La onda era en la fecha semanal. La onda era hacer la original. Chabón bardea, la queda no es puntual. 40 se sientan en la terminal. Se quedan afuera que terminen de pintar. Se quedan decenas, corta espera de hospital. Se enredan, no llegan ni a rayar el cristal. Rapsodias de historia, parodias y escorias. Esto dirías pero no te saldría. Yeah, acá está en maestría. El mito uno rimando todo el día. Me robaron la espátula. Cállate la boca. Loco, respeto y todo mi apoyo y fuerza a la gente que tuvo problemas en el subte. A la gente de zona norte, loco. Como grafitero. No se le desea a nadie eso. Sí, sí, sí. Bueno, sonaba el mito uno en Paladar Negro. Gracias, gente, a la gente que está acá, que están todos escuchando. Muchas gracias, Bar. Aguante. Gracias. Gracias a vos por estar acá. Y nos vamos a despedir. ¿Querés hacer otro tema más? ¿Tenés otro tema? Y habría que no... Tengo en el pendrive, pero no puse... Tenía... ¿Está el pendrive acá? Solo armé la carpeta. El pendrive no había un plan B. No había un plan B. Pasa que pensé que me iba a decir, dale, dale, que estamos atrasados. No, no, no. Bueno, una capela, lo que usted quiera. Ser. A ver. Un beatbox que le tiran. Hacemos ahí. Hacemos algo de... Mandale un beatbox. Vení, vení. Bueno, el Cano Dakar es Panic Side. Desde Bursaco. Me hace el golpe, el ritmo y me hace el bajo con el sampler todo salido del pulmón. Re zarpado en catarro. Pero bueno, chabón, fíjate la hora de... La oreja la desgarro. Si saco algo, salgo seguro al vago. Le tiro bien, fíjate, y voy abstracto. En esto lo tiro y sueno en el campo. Con estilo seguro que llego e integro. Haciendo el rap este y ahí me alegro. Va a parar en Paladar Negro. Haciendo estos ritmos cuando yo reintegro. Una rima negro, vos no me filme. Que seguramente nos vas a poner cuando rime. Estás subiendo un estado a Instagram. Este es el que tira vos. Bombas como Saddam, es el Cash que representa a la Hal. Se viene de Varela y seguro queda. Sabe que este pela a la rima la deja, pero no se escucha en la vereda. Aunque se vea, este entrega rima de estratega. Hacemos el rap que sale en el beat. Bar Mama Freak, bien ahí. Que este viene en play. Después quiero la filmación. El mito en los play, no, pero de ejecución. De ritmo que sale de improvisación. Ese chingolo que para en Bursaco en la estación. Justo pasa, acá en la casa. El mito rapea, pero bueno, no fracasa. Búscame en Facebook, en las redes Mito 1. Pero bueno, desde el sur lo dije re oportuno. Con el Tobía, también el Seba. Seguro que el mito todavía entrevera. Ritmo todo el día y seguro que lo queda. Vamos a parar la cacha, don, que este beat quiebra. Gracias. Ah, ven ahí. Ven ahí, gracias al compañero, ¿cómo se llama? Cano Dakar, Panic Side. Ven ahí. Un compañero de aventura, de la vida. A todos los que vinieron a hacer el aguante. Compañero también de alegría y de tristezas. Estamos transmitiendo en vivo ahí, mando un saludo a la gracias gente. Gracias a la gente que se vino ahí, al Tobías, Chamorro, el Cartucho, se vinieron todos los pibes. Hay gente de San José, Matías en el sonido, te reportaste, te re agradezco. Ahora tomamos algo. Gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos por estar acá. Y te voy a despedir con una banda que me gusta mucho. Nada que ver con el hip hop, pero sabemos que el hip hop es de una cultura muy amplia, que se nutre de muchos sonidos. Así que vamos a ir con raíces. Malbec. Esto es Checata Sautati. Esa. Conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Sí, sí, estamos acá y seguimos con el bondi del hip hop que hoy vino a pleno. Un montón de artistas vinieron hoy a apoyar la movida para dar negro. Y no lo dije en todo el programa, está la gente de Tercer Ojo, Fran, Seba, Zarpados. Gracias, hermanos, están haciendo una removida, toda una produ, se tiraron hoy para estar acá capturando el momento. Y estamos con Calio también. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo excelente. ¿Cómo dice que le va? El día medio complicado, ¿no? Sí, ¿tenemos? La verdad medio loquito. Che, yo sé que estás en una banda también en el hip hop. ¿Hay un ciclo de cyphers? Así es. Contame un poco de eso. ¿Cómo se llaman? ¿Qué son? ¿Hace cuánto? Bueno, el año pasado empezó un ciclo que se llama Cypher Off Mic. Lo pueden buscar así en YouTube. Que el objetivo es que cada artista rapee con la misma instrumental, así se ve la versatilidad de cada uno con la misma pista. Así que en YouTube es Cypher Off Mic, como se escribe. ¿Y vos qué vendrías a hacer? ¿Qué estás en la producción? Soy la camarógrafa. Soy MC, camarógrafa, fotógrafa, mejor dicho, y filmmaker. Y todo, autogestión a pleno. Olvídate. Bueno, ahí chequéenlo. Cypher Off con 2F Mic. 2F Mic, así es. Ya tenemos 27, así que bien, vamos ahí para más. Esa, me encanta, me encanta. Che, ¿y vamos a tirar unos temillas? Dale, vamos con un boom bap. Dale. Calio acá, en Paladar Negro. ¿Qué es lo que haría Jesús? Dame ese tinto que es digno de mi sangre. Por vos murió tu Dios, yo solo lo haría por mi madre. Arde respirar y sentirse como fiambre. Hay hambre de gloria, pero ya se me hizo tarde. Correte, no ves que nadie te quiere. Son más plaga, nene, que la misma peste verde. Por un par de billetes te da jugar a tu suerte. Y la parca me dijo que ya te tiene entre dientes. Conozco mi lugar, nadie me lo va a sacar. En el barro hay oro, por eso reviso hasta mi patio. Fumo cigarros raros mientras pateo por el barrio. Es la ventaja de ranchar a la vuelta del satán. Sale descartar y preocuparse de más. Ahí salta la chafi que salpedó todo lo que pensás. Hay gente pasándola mal, sin nada que papear. Y vos papoteado llorando que no te vaya a llevar al costado del mar. Estoy pescando a niños sirios y no puedo picar. No andan pitufos asesinos relojeando el lugar. Iluminado azul eclipse sin mejito papá. Mejor hace que ni nos vimos. Dame ese vino. Dame ese vino que es digno de mi sangre. Dame ese vino. Dame ese vino que es digno de mí. Tu careta te aprieta, no esperes que me someta. Fondo blanco en gris, aluminio de caja tetra. Eruto camuflado directo para tu jeta. Seguí yendo tras la merca, yo voy tras cada letra. Trasca esta, la ausencia es relativa. Siempre una mente no queda recibida. La mente es libre siempre, menos cuando se convierte en su propia bóveda hasta quemarse viva. Lo irónico es que ahí te rescatas de la oscuridad, pero ya tarde el rati se detuvo donde vos estás. Sin ser canchero después y aprendimos por el mal, que autoritarismo no es lo mismo que autoridad. Monólogo transparente, tu miseria mora. El prólogo ya lo captaste de 10 en tu mente. Solo rojos ojos rotos es algo normal. Coros propios y que pasa a brindar el siguiente. Al costado del mar estoy pescando niños sirios y rondan pitufos asesinos relojeando el lugar. Iluminado azul esquince y me eclipso papá. Mejor hacer que ni nos vimos. Dame ese vino. Dame ese vino que es digno de mi sangre. Dame ese vino. Dame ese vino, dame ese vino que es digno de mi sangre. Mira ahí, avante, avante las mujeres en el hip hop, che. Hace calor. Che, ¿me querés decir vos también dónde te pueden encontrar en las redes? Sí, mi canal de YouTube es PH Calio, con C y con H al final. También me pueden encontrar en Spotify como Calio. Tengo ahí 3 temitos y vamos subiendo de a poco. Y es todo autogestivo, así que me reayuda en una reproducción. Che, hablando de autogestivo y autogestión, le digo a la gente que está ahí y que no se animó a venir por la lluvia, que ya paró de llover. Y estamos acá en el barrio cultural. Doctor Melo, 4565. El patio se puso, ¿no? Yo salí un toque. Está. Así que vengan acá. La entrada es a la galera consciente, que dicho de paso, en un toque voy a salir con mi cara de cara dura que me dio mi madre a pasar la galera para que todos los que estén ahí afuera escuchando puedan contribuir con esta movida que es autogestiva. Así que vamos ahí con un temita más de Calio. Buenísimo, dale. Ahora vamos con un trapcito. Yeah. Estoy que pierdo la cabeza, alucinaciones que pesan mis pies en la cornisa. Con labial me pinto una sonrisa y te pensás que alguien interesa. No, ya no cuento con esa. Si los fantasmas regresan, mis pies en la. Chinson, me escribo para no joder a mi novio. La luz se prende mientras yo me apago. ¿Qué hago? Agarro un beat y me desahogo. Lloro antes de hacer un tema. La beso, la mago, la invito a un trago. Me queman las que ven, todos me cago. Miento a mi psiquiatra para evitar problemas. Si mi único psicofármaco lo tengo acostado al lado. Me dice te amo y a quien engaño. O aumento la dosis o peor los años. No quiero escándalos, solo quiero luz. Sacar esta cruz, irme para el sur. Tomar un vermú y que dejen de doler los párpados. Sangran y sufren los párrafos. Brota la brea, rodea la odisea. No doy más pelea, pasen y vean cómo me mata un relámpago. Me pierdo en mi propio pantano, llena de barros y no me rescato. Soy flor de loto, renazco temprano. Mi historia es oscura, llena de hiatos. Me permito a morir solo de vida. A ver si de una vez por todas termino. Y moriré cuando mis miedos lo decidan. No tengo ganas de tener destino. Me permito a morir solo de vida. Cuando mis atractivo. El sueño es fisura que busca aventura y yo porque así sobrevivo. Y es una mierda, ja, no ser lo que era, na. Colgarme de una cuerda mientras me miento que todo es relativo. Entrego mi barco a viento de azar. Cierro los ojos, lo dejo pasar. No me mato, pero no más luchar. No hay nada más que me pueda ayudar. Solo siento que me pesa el aire. Mi alma, ¿dónde se irá? Tengo puesta la túnica de nadie. Solo le digo perdón a mamá. Vamos. Esa. Muchas gracias. Por ahí. Bueno, le digo lo mismo que le dije a todos tus compañeros del Bondi, que el año que viene, la temporada 2020, los espero acá. Encantadísimo. Espero que puedan venir cada uno con tiempo para hablar y charlar con tiempo. Así que estamos ahí. Acá me están... A ver, vení. Decímelo. ¿Está abierto este, Nick? Hola, hola. Refigureti, hola, soy la voz de tu conciencia, está diciendo cualquier cosa. Acá los chicos son del barrio San José, representando también la Zanja Studio, bueno, PH Calio, y ahí acompañando siempre también al Bondi, y bueno, con el blog Tercer Ojo, y acá estamos, nada más. La voz que acaban de escuchar es de Seba Molina, ahí interviniendo, acotando. Siempre atento. De hecho, les digo a la gente que está ahí afuera que pueden entrar al estudio, si cierran la puerta al entrar, y pueden venir a hablar conmigo, que tengo ganas de charlar. Esa sativa pegó. Así que vengan acá. Estamos acá en el Barrio Cultural Doctor Melo 4565. Y vamos a despedir a Calio. Muchísimas gracias, gracias por venir. Nos vamos a ir con otro rapero, pero de Brasil. Él se hizo famoso por ser una bestia improvisando. Y hace un tiempo la está pegando a nivel internacional. Hizo un temazo con unas hermanitas franco-cubanas que se llaman Ibeji. Él es Emicida, libre. Reluz na coisa toda, tudo, do jeito que incomoda. Pretos em roda, vai. É o GPS da moda. Vai. Se o gueto acorda, vai. O resto que se f. É o tênis foda, foda. O mapa de joia foda, foda. Reluz na coisa toda, tudo, do jeito que incomoda. Pretos em roda, vai. É o GPS vai. Da moda. Vai. Se o gueto vai. Acorda, vai. O resto que vai. Se foda, vai. Explode like thunder, like gun. This is our own roots. So fella, so fella, so fella. This beat is contagious. Sequela, sequela, sequela. To freedom forever like Mandela, Mandela, Mandela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. There is no discussion. Favela, favela, favela. Acorda, o resto que se foda. come from Rima, or you come from jungle. Could I come from firehouse, or you come from Tower Hill. One blood, one blood, one blood. You could have come from Libya, or you come from America. Could have come from Europe, or you come from Africa. One blood, one blood, one blood. You could have be a Irishman or a Englishman. Could have be a Mexican or a weather Indian. One blood, one blood, one blood. Hey mate, oh, I want to get me straight. Cooperate, hey, hey mate. Hey mate, I want to get me straight. Hey come. A soldier man or a weather policeman or a weather civilian said they will we are one. One blood, one blood, one blood. You could have come from London or you come from Birmingham. Could have come from Brooklyn or you come from Boston. One blood, one blood, one blood. The fussing and fighting, tribal war, racial war. Fighting sons, sisters, 18 sisters, brothers killing brothers every day. You could have come from Rima or you come from Chumber. Could have come from Firehouse or you come from Tower Hill. One blood, one blood, one blood. You could have come from hometown or you come from out of town. Could have come from another town or you come from round town. One blood, one blood, one blood. You coulda be a black woman or a with a white man. Coulda be a Mexican or a with a Pakistan. One blood, one blood, one blood. You coulda come from Lebanon or you come from Iran. Coulda come from China or you come from Japan. One blood, one blood, one blood. Cut my skin, you see blood, red blood. Cut your skin, you see blood. Karen Pastrana y estamos acá en Paladar Negro. Bueno, bueno, estamos acá y nos estamos preparando para la sesión que viene. Está acá la amiga Cagua que no sé qué quería decir. ¿Qué quiere decir? Este me parece que funciona. Ah, el que quieras. Bueno. Figurar, como siempre. No sé hacer otra cosa. No hace falta que te pongas los cosos. Bueno, no sé, como quieras. No, nada, quería más que nada agradecer a la gente de afuera, pero agradecerte a vos, Guacha. Gracias. La verdad, abrir las puertas al barrio cultural, obviamente. Ah, eso, que no lo dije, un abrazo y gracias mil, porque la gente de acá, del barrio cultural, cada cosa que les tiré desde que estoy acá, la agarraron y colaboraron y dieron el lugar y pusieron la mejor. Y siempre Vane y les pibis están ahí firmes, así que gracias. Está bueno que hayan lugares así, hay que agradecerlo y, sí. Y nada, a vos también, porque esto, todo esto nos hubiese dado sin vos y sin Seba, la cabeza de Seba, que está a full, también quiero agradecerle a él. Sí. Y nada, era eso nada más. Bueno, necesitaba decirlo. Amiga. Gracias por estar acá apoyando. Está Dharma, tu puesto. Sí, sí. ¿Qué estás vendiendo? Saumerios. Se viene un año nuevo, hay mucha energía tensa, hay que limpiar. ¿Y unos aromas? Saumerios Dharma. Fuera de lo común, porque no son comunes. Son saumerios triple empaste a base de aceite. Bueno, así que ya saben, estamos acá en el barrio cultural. No importa la lluvia y casi no está lloviendo nada, así que vénganse a 3 cuadras de la estación de Remedio de Escalada. ¿Y qué más? Ah, y también, y sobre todo, que no lo nombré durante todo el programa, un abrazo y un gracias enormes a Javier de Mosh Radio, que está ahí también. Me dijo, hacé lo que quieras, abrí el estudio, hacé lo que te plazca, y me apoyaron durante todo este año, todo este ciclo. A Mati, el operador estrella, que está ahí, hoy vino corriendo a full con todas las pilas, siempre buena onda con toda la gente. Y a Gaby, la invitada, la featuring, la suplente, que también tiró la mejor las veces que vino. Así que un abrazo a todos ellos que están apoyando esta movida. Y vamos a ir con un temita que ahora viene, el de Musiquero. Ella es otra de las artistas, una de mis artistas latinas preferidas. Es una cubana re zarpada, hace de todo. Este tema ya lo pasé, pero no me importa nada. Y en una fiesta siempre lo paso porque es un tema para bailar. Así que vamos a bailar. Esto es La Dame Blanche con Celso Piña y Serco Fu, Dos Caras. Cuando el mulo dice no, no hay palo que lo adelanta. Chiquito pero sabroso, gozo con el dedo, mucho, mucho abaca, poco aprieta. Dos caras y una careta. Castigada por los dioses, María tenía una cara por la noche y una cara por el día. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Tenía dos caras, dos caras, dos caras. Ella tenía dos caras. Y para nada. Mamá abre la puerta estando sola. La música negra más sabrosa la podés encontrar en Paladar Negro. Sí, ya estamos, sí, estamos con De Musiquero acá en esta super fiesta de Paladar Negro. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas noches, gracias por invitarnos. Quiero decir que el percusionista que me mira y se ríe y no habla, no sé por qué, es Seba Zuleta, mi compañero, mi amigo personal con el que empecé este programa, que me dijo, dale Bar, vamos a hacerlo, y acá estamos. Acá estamos. Siempre para adelante. Y no se escucha nada lo que estás diciendo porque no te pusiste el micrófono arriba. Siempre para adelante. Bien ahí. Cinco para atrás. ¿Vamos? ¿Para adelante? Esa. ¿Cómo suena? ¿Cómo pega ese muchacho? ¿Cómo le pega a los parches, mi amigo Don Seba Zuleta? El Seba Zuleta, el mejor profesionista de Zona Sur. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Concuerdo, concuerdo. ¿Y quién lo acompaña, Seba Zuleta? Bueno, se presentaron. Acá, el pollito, loco, el musiquero. Che, yo quiero decir algo. Musiquero. Quiero decir algo. Una vez estaba en Lanús, o sea, venía de lo de mi vieja, que vive en Caraza, y te vi a vos tocando en la estación y tocando un tema de Sumo. Te quiero decir que llegaste a mi corazón. A los corazones de la gente que le gusta ese tipo de música. Me encanta porque aparte tenés como tu versión, no es que es un cover tal cual. ¿Querés que lo hagamos? Sí, vamos a hacer otra cosa, pero ¿querés que lo hagamos? Mandale, por favor, sí, sí. Va, no sé si es el que escuchaste, pero estamos haciendo... No sé, cualquiera de Sumo que toque... Ahí va. Claro, es una versión, estamos haciendo un temita. Hace poco fue el aniversario de la muerte del señor Lucas Prodan. Musiquero, acá en vivo, Paladar Negro. Voy peleo en este sistema viejo, aunque sé que no caerá esta Babilonia. Y si caes en picada al piso en desgracia, tal vez nadie te va a ayudar a levantarte. ¿Cómo se dio esta unión? Me imagino que en las calles, haciendo en las calles, arte callejero. Yo tocaba con una persona que era amigo de él, que es otra persona que es muy, pero muy zarpado percusionista, se llama Adrián Molina. Sí. Y es amigo de Sebastián. Y un día lo vimos y me dijo, te toca también, así. Y así empezamos a tocar. Y así. En una gran escalada. Es verdad, en una ceremonia, un ritual que estaban cocinando cerámica, ¿era? Estaban cocinando. Cerámica, entre otras cosas. Era muy lindo y tocamos acá con un patio hermoso. ¿Y ahora dónde los puede ver la gente si anda por las calles? Si andan por la calle no van a ver, o sea, que no ve. Pero si no hay ningún calle, punto en concreto donde están hay tocando. Hay un par de lugares, sí. Nosotros, estaciones del Ferrocarril General Roca. Bu, a Roca, Los Jams, Bursaco, volvimos a Bursaco y Lanús. Y después Subte o algún lugar de Capital. ¿Y están en las redes? ¿Se los puede encontrar en algún lado? En las redes sociales, yo aparezco como T Musiquero, THE Musiquero, y mi compañero se llama Sebastián Zuleta. No sé si no, él lo quiere. No, no. Sí, tiene, pero. No lo agreguen, pobre. Claro, eso bajo su responsabilidad. Bueno, vamos con el último, amigos. Dale, vamos con el último. Vamos a tener una decisión acá, amigo. ¿Cumbia o los GD? GD, acá todo el mundo dice GD, así que. Che, antes de cortar acá, de hacer este tema, se lo voy a dedicar a una persona que amo profundamente y mañana está cumpliendo añitos y hoy no pudo venir por la lluvia. Quiero decirle a Cami que la amo con toda mi alma. Un beso para Cami. Bueno, ¿para qué lo decidimos? ¿Qué, el de Bob Marley, Get Up, Stand Up? ¿Sí? Bueno, como que hicimos todo medio en el mismo beat, así como... Y está bueno. ¿Lo hacemos violento para cambiarlo? Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Get up, stand up, stand up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, keep us traveling on. Don't give up the fight. Don't give it up. Most people think The great God will come from the sky. Take away everything and I make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look from your star earth and now you see light. You're right. Get up, stand up, keep on struggling on. Aguante, aguante este dúo. Aguante este dúo. Muchas gracias. Che, muchas gracias por la invitación. Una masa, compa. Gracias por traerme a un lugar lindo. Se respiran buenas. Te estoy matando con el acople. Sí, por pero favor. Es la que va. Bueno, gracias a ustedes por venir. Seba, amigo. Siempre, siempre, gracias. Muchas gracias. Gracias. Música en vivo, Live Music. Los encuentran en las calles, en el sur, gente. Hay mucho talento en el sur y ustedes mucho lo pueden comprobar. Les quiero decir a la gente que está acá en el barrio cultural del otro lado escuchando a esta mujer que no para de hablar que tenemos una rifa que les di, creo que a todos, si hay alguno que no le di número que me lo pida, vamos a hacer una rifa ahora a finalizar el programa y le quiero agradecer a Dharma que donó estos lindos saumerios, es así, a Ruth, una mandala, ¿cómo se dice? ¿Una o un? ¿Una mandala es? Une mandale. A Nando, que me dio unos stickers, que hace unos dibujos hermosos y está exponiendo. Jade, que está acá también exponiendo, va a donar un cuadro. Me dieron un hermoso colgante, que tengo una gana de quedármelo, de África, tallado en madera, que no sé quién lo hizo, pero también está entre los premios. Y finalmente Malungo, que es todavía una pieza fundamental para este programa. Y está ahí, siempre al pie del cañón, Malungo Libros. Donó un libro de Jim Morrison que me lo estoy robando en este preciso momento. No, mentira. Esto va a ser rifado en un rato, así que quédense ahí afuera. Y los que no vinieron, se lo perdieron. Vamos a ir con otro dúo que estuvo siempre presente en este programa. Creo que pasé 10 temas de Rubén Blades y no me puedo ir sin él. Este es Rubén Blades y Willy Colón, Tiburón. Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte. Brilla el verde azul del gran Caribe con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme. Es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Y se traga el sol el horizonte, y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa. voz entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, lo tuyo es mar afuera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? De tiburón el canto de sirena. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, serpiente marinera. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ay, tú nunca te llenas. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, cuidado con la ballena. Ya estamos casi terminando, pero esto ahora termina el programa. Estamos con Líquenes, acá una parte de Líquenes. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo va? Pero la joda sigue hasta las 12, así que el que quiera venir, estamos acá en el patio del Barrio Cultural, un bonito lugar, espacio cultural, en Doctor Melo, 4565, de Remedio una, Escalada. Acá nomás. Y me olvidé que yo también tengo un puesto ahí que está afuera y voy a donar para la rifa un par de aros a elección. Ah, mira, ahí va. Vamos con los amigos de Líquenes, que ya estamos cortísimos de tiempo. Dale. Tengo una pena, dice así. Tengo una pena guardada aquí en mi corazón. Tengo una pena y es por extrañarte. Tengo una pena guardada aquí en mi corazón. Tengo una pena y es por extrañarte. Llega la noche después de haber vivido otro día normal, después de ir a trabajar, a cantar y para poder comer. Llega la noche, estoy pensando en vos, mi amor, y entre pensar de nuevo que nos separó. extrañarte. Muchas gracias a Paladar Negro, muchas gracias Bar por invitarnos, con mucho amor, con mucho respeto, compartiendo nuestra música. Míquenes, desde el sur del conurbano. Como dice, comienza el día una vez más. Debo ir a trabajar otra vez, sonreír y hacer de cuenta que está todo bien, pero no es así. A veces yo me siento triste, a veces no puedo cantar, porque me invade la soledad y está flaca mi voluntad esta vez. Suavecito, con mucho amor. Che, Mau, te lo voy a decir al aire porque no te lo puedo decir de otra forma. Acércate más el micrófono. Ah, sí. Pensé porque... que estaba gritando mucho. No, no, no. Vas perfecto. Ahí va. Che, ¿se quieren presentar? Sí, bueno, yo me... Presentate vos. Soy Satu, percusionista. Líquenes. Chicho, guitarrista. Ale, guitarrista también. Ahí va, y, y está Cris ahí. Está Cris y está Cris, el baterista, el Pochi, el bajista. Estoy gestionando también la música. Y nos vino Johnny, tecladista. También le mandamos un saludo, bro. Che, ¿y qué hay en el futuro próximo de Líquenes? En el futuro hay música, hay amor. Así ¿no hay que... temas grabados? No, todavía no. Ah, bueno, estamos ahí, ya va a salir. De una, las cosas Vamos. Fluyen, de una. Sí, seguro. Así que estamos saliendo a tocar, a compartir. La macrisis, ¿viste? La macrisis. Ya fue, ya no hay excusa, ¿eh? Ya está, se terminó la macrisis. Albert Crisis ahora. Albert Crisis. Me van a matar los que están ahí del otro lado, pero. Che, ¿qué onda con el Albert Crisis y el agua también ahí? Que se pongan las pilas. Sí, luego que no nos contaminen lo más importante que tenemos. Sí, tal cual. Bueno, ¿vamos con otro, amigo? Sí, vamos. Este tema se llama Mirada de Amor, que también es nuestro, y esperamos poder grabarlo pronto. Dice así. Puedo decírtelo, yo quiero expresarme, pues ya crecí y aprendí de mis errores, amor. En este tiempo pude pensar, en este tiempo pude crear melodías del corazón para expresártelas, amor. Yo quiero expresarme, no es mucho, pero te regalo esta canción. Si bien ayer tropecé, si bien casi siempre me equivoco, quiero que sepas, amor, que toda mi energía está puesta a ser mejor. Yo soy tu compañero, me encanta que me Vamos una vueltita más. Y en el camino estoy aprendiendo, gracias a la sabiduría que la vida me da, estoy agradecido. Tengo presente el amor de mi mamá y mi papá, pues yo recién amo. Esto es lo que yo quiero para nuestra familia hoy. Dame tu mano, mi amor, si aprendemos del error, que sea con el corazón. Oh, oh, oh. Yo soy tu compañero, oh, oh, oh. Caballero brillante en este amor, oh, oh, oh. Yo soy tu compañero, oh, oh, oh. Caballero brillante en mi amor. Para vos mi vida entera te doy mi corazón. Para vos mi vida entera te doy todo mi amor. Líquenes desde el sur del conurbano, Sweet Reggae News. Che, hermoso todo. Les agradezco muchísimo. De una, gracias a vos ya por invitarnos. Me tengo que ir casi del aire. Les agradezco mucho estar acá. Se disfrutó. Me hicieron sufrir hasta lo último. Perdón, sí, de una. No sé si lo voy a perdonar. Nada, sí, todo bien. Gracias por venir. Siempre, siempre están ahí haciendo el aguante. Bueno, A ustedes. No te escucho nada. Vení acá a hablar acá. Queremos venir con la banda entera. Y yo invité a la banda entera, no sé cómo no, se llama. No, no, no. No, bueno, sí, 2020 para bueno, dar negro, sí. Tenernos así en cuenta que... para la primer party, gran party. Bueno. Che, gracias, mil gracias por venir. Gracias a De Musiquero, al Muf, a Fabro, a Calio, al Bonde del Hip Hop, a Seba, a Fran de Tercer Ojo, Block Mayús. A quién más, me estoy olvidando, Jesús de la Mugre, al Mito, a Nando y Jade, que expusieron un montón de cosas hermosas, a Malungo Libro, que está ahí siempre presente, a mi vieja, que está con el puesto ahí, a quién más está, a Roots, que era, no era una mandala, era un portasahumerio, lo que se está a punto de rifar. Me olvido de la mitad de la gente como siempre, pero a Sofi Kawa, que está ahí siempre apoyando y está con su puesto de Dharma, a todos los que estuvieron a lo largo de estos casi año y medio haciendo el aguante a este programa. Esto es autogestión y todos sabemos, estamos más o menos en la misma, así que gracias a todos los que estuvieron ahí aguantando a Paladar Negro. Y me voy a ir de esta temporada a Paladar Negro con mi artista preferida del año, que la descubrí este año, es una mina zarpada, canta como los dioses, es bella y es una mina que tira abajo todos los estándares de belleza. Ella se impuso en la industria musical actual, que no es moco de pavo, es muchísimo. Se llama Lizzo y este tema es con una de mis raperas favoritas, Missy Elliott. Esto es Tempo y nos encontramos creo que el año que viene acá en Paladar Negro. Saludos, gente. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Fuck it up to the tempo. Pity pat, pity pat, pity pity pat. Look at my ass, it's fitty fitty fat. Kitty cat, kitty cat, kitty kitty cat. Pour me a glass, boy, I like my water wet. Throw it back, throw it back, good back. Catch that, get that, get that. I need a jack for all of this ass, but it won't go flat. Baby, baby. baby. Come eat some of this cake. He look like he could gain a little weight. Lick the icing off, put the rest in your face. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Slow songs, they for skinny hoes. Fuck it up to the tempo. Fuck it up, fuck it up. Boyfriend watching, oh, now you wanna knuckle up. Get on this ride, baby, you gon' have to buckle up. Thick thighs, save lives, call me little buttercup. All means necessary. My ass is not an accessory. Yeah, I said it, accessory. Twerk skills up on legendary. Slow songs, they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch, I need tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Slow songs in the skinny hoes. Fuck it up to the tempo. Let's go, let's go, let's go. All the fly girls dance to the dance floor. Kitty cat, brrr. All the thick girls down on the brrr. Ice on my neck like brrr. I'm big bone with nice curves. Look at me, I know I look good. Look good, look good, look good. I'ma show y'all chicks how to do. Yo nigga, he wish he could. Tempo. Fuck it up to the tempo. Fuck it up to the tempo. Slow songs in the skinny hoes. Fuck it up to the tempo. Girl, run that shit back. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos.